8:43, estamos estableciendo comunicación telefónica en este momento con la doctora en geología Samia Cortés, vecina de acá de la zona, de la localidad de Villa Yardino, de La Punilla, integrante de la brigada vecinal, de la brigada vecinal contra incendios de la localidad de Villa Yardino y alrededores. Samia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, la intención es que, como integrante de la agencia de la brigada vecinal y también desde tu profesión, bueno, nos hagas alguna reflexión sobre cómo se está viendo, cómo analizás el panorama actual, qué implicancias tiene este incendio, qué consecuencias traerá esto para el futuro, cuánto tiempo nos llevará a recuperar el monte perdido. Bueno, qué decirte, el panorama actual, la verdad que es de devastador. Yo como brigadista, digamos, lo que te puedo decir que bueno, ahora actualmente el equipo de la brigada está trabajando en la zona del norte, está trabajando otro equipo en la zona de Pan de Azúcar. Somos autoconvocados, así que bueno, hay mucha gente que se va sumando todo el tiempo. Si bien es una brigada que ya desde el 2011 viene funcionando con el tema del fuego grande que hubo acá en Yardino, pero bueno, lo cierto es que nuestra experiencia puntualmente importante, voy a decir, en un momento importante del fuego, fue el día viernes y sábado, el que fue el momento justamente donde se descontroló el fuego. Y esa tarde, hasta ese momento, habían dejado prendido una columna de humo, había un fuego en Copacabana y estaba totalmente abandonado por las autoridades competentes. No había bomberos, no había policías, no estaba defensa civil. Y ese mismo fuego fue el que luego pasó, atravesó el camino de Copacabana y empezó a descender hacia la ruta 38. Esa información que usted nos da, ¿es información que han traído los brigadistas que estuvieron en el lugar en ese momento? Sí, yo estuve ahí. Ajá, bien. Ustedes estaban atendiendo el fuego en ese lugar y no había asistencia de bomberos ni defensa civil en ese momento allá. Nada. Nadie. Nosotros fuimos un grupo de 7 personas. Decidimos ir hacia la zona del norte porque, si bien habíamos escuchado de que era todo controlado en la zona de Ongamira y de Todos los Santos, que quedaba un pequeño foco cerca de Copacabana, pero que eso también estaba controlado por bomberos. Entonces esa es la información que nosotros teníamos. Aún así decidimos ir hacia el lugar. Fuimos primero a Ongamira, porque bueno, sabemos que muchas veces lo que se dice en los medios no es lo que está pasando realmente, en la mayoría de los medios masivos, ¿no?, de comunicación. Y bueno, así que decidimos ir. Llegamos hasta la zona de Ongamira y desde ahí se veía la columna de humo para el lado de Copacabana. Todos los bomberos se estaban retirando de esa zona y nosotros los seguimos pensando que iban hacia ese foco, que era el que quedaba activo. Y resulta que nos dimos la sorpresa que cuando llegamos entre la intersección entre la 17, que es el camino que sube hacia Ongamira, y la ruta 38, vimos que los bomberos se dirigían todos hacia acá, hacia el sur, ninguno iba hacia el norte, hacia Copacabana. Así que bueno, ahí preguntamos y nos dijeron que ellos ya su zona la habían apagado, que ellos tenían orden de retirarse y que eso no les correspondía, que eso compete a otra jurisdicción. Así que decidimos ir hacia Copacabana. Llegamos el viernes ya muy tarde. El fuego se veía atrás del pueblo, si bien todavía estaba a unos kilómetros. se veía todo el fuego activo, en ningún momento dejó de estar activo. Y bueno, y ahí nos terminó recibiendo la gente del lugar, porque tampoco la policía nos preguntó nada, no estuvo presente ninguna autoridad. Y la gente del lugar nos recibió muy amablemente y nos dijeron que a las 7 de la mañana se convocaban todos, que venían trabajando hacía días, haciendo un cortafuego que tiene más de un kilómetro con total seguridad, por el medio del campo, por atrás del pueblo, para... Bueno, nos encontramos al otro día con todos los vecinos. Éramos 40 vecinos aproximadamente, más la brigada que fuimos 7 desde acá, y nos juntamos a trabajar desde las 7 de la mañana en un campo hasta, bueno, nosotros retornamos a la madrugada del día domingo, o sea, ayer no, sino antenoche, y bueno, y la situación crítica fue a la siesta tarde, donde pudimos como agarrar uno de los frentes del fuego y para... Ajá. ¿Y en qué condiciones trabajan como brigadas vecinales para realizar esa tarea? Digo, como brigadas vecinales, ¿con qué herramientas cuentan? ¿Con qué recursos? ¿Cómo hace una persona, un grupo de vecinos, vecinas, para apagar el fuego? Bueno, nosotros como brigada, como te digo, esto viene desde el 2011. Hay más. Nos hemos juntado justamente antes de que empiece la temporada de fuegos este año a hacer chicotes. Tenemos lugares donde tenemos el abastecimiento de agua, tachos, bueno, herramientas, ropas. Bueno, ya nos organizamos un poco. Con donaciones, con aporte de la gente que quiere sumar y bueno, y coordinación también en el grupo. Hay bomberos, ex bomberos y demás, así que bueno, un poco es algo aún informal, pero con la idea de estar juntándonos para poder hacer una asociación civil, porque bueno, todo esto tema de la formalidad es lo que también muchas veces nos imposibilita. Pero no han evaluado la posibilidad de integrarse al cuerpo. Hola, ¿sí? ¿Me escucha? Imposibilita de trabajar en los lugares. Sí, no, pero... ahí, estamos en... Bueno, tenemos... Sí, sí, mejor. Tenemos... Por ahí este tema puntual, ¿me escuchás? Sí, hola, sí, si hay algún inconveniente en la comunicación. Sí. Sí, puede ser acá que se va un poco la señal. ¿Me escuchás ahora bien? Sí. Por ahí este tema puntual de la brigada, te diría que lo hables con gente que está desde el 2011. Yo me integré el año pasado con los fuegos que hubo acá. Porque bueno, es todo un tema, el tema de como decís vos, de la integración hacia el cuerpo de bomberos y demás. Obviamente lo óptimo siempre es estar trabajando articuladamente. De hecho, tenemos asesoramiento de bomberos también, así que, pero bueno, no sabría responderte esto. Bien. Digamos, prefiero no responderte porque no lo sé. Pero bueno, estamos con algún inconveniente. Samia Cortés, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas una excelente jornada. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego. Escuchamos a Samia Cortés, doctora en geología, integrante de las brigadas vecinales, que según relataba y manifestaba, estuvieron el día sábado y viernes en el sector de Ongamira y Copacabana, y claro, dicen que no había en ese momento dotaciones de bombero trabajando en el lugar.